Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Este libro me lo regaló alguien. Pasó de mano en mano. Eso que es tan indebido, ¿no? Prestar los libros. No vuelven. Bueno, tendrá usted alguno que fue prestado e integra la biblioteca. Este libro me recuerda esos momentos tan particulares del año 2001-2002. No es que hago de ello una fuente inagotable de la nostalgia de lo que fue ese tiempo mejor que este, sino algo que escuché esta semana en la expresión de una compañera al decir: ninguna lucha es estéril. Todas las luchas tienen un poder, tienen ese calor. Las luchas son luchas en tanto derrotas más que victorias. Hay solo algunos pasajes donde podemos decir ganamos algo. Ganamos en confianza, tal vez. Es un bálsamo, no más que eso. Es un instante, es tan fugaz. Es muy corto, es breve, es cueto. Este libro que tengo aquí en la mesa, para salir de lo cotidiano, aquello que importa, y que lo haremos a lo largo del programa, del día de hoy, pero buscar en una definición tan precisa, no son muchas las personas que tienen la capacidad de en pocas palabras, en palabras simples, no por ello de la simpleza, la contundencia, por el contrario, en lo simple, lo puntual, lo que calza, lo que llega, lo que impacta, lo que conmueve. Decía este viejo: qué bueno que se movilicen tantos. Qué temor me da de que esto sea folclórico. Y efectivamente, se parecía a eso y terminó en gran medida siendo eso. Cuando hice las consultas del nuevo formato, del nuevo gobierno, de la construcción de la continuidad de Hues, salió a decir la concejal Palacio: hay una planta importante, pero no es una cuestión numérica. Así se pagaba el acuerdo político. Los acuerdos se pagaban con nombramientos. Los míos todos trabajan. Y después de las 14 horas militan. Y los que no trabajan y son trabajadores desocupados que encontraron en el acuerdo político que hizo el dirigente. Ese tiempo para militar en cualquier momento del día, sin prestar servicio porque el acuerdo no contempla la recuperación del trabajo, mucho menos la inquietud de tomar lo público como algo propio, más que el momento en que el dirigente tuvo la reunión con quien firma. Y allí cerraron el acuerdo dándose la mano, un estrechón bien fuerte, y 20, 30, 15 o 5 nombramientos. Esos trabajadores estuvieron tan atentos, cumpliendo o no funciones, siendo ñoquis virtuales, descartables, sujetos y sometidos. Esos trabajadores miraron las encuestas, relojearon las primarias, cómo venía el candidato. Se habrán preocupado por la general y en esto de preservarse. Muchos habrán dado el salto en los botes que ya estaban previstos y preparados. No hay una defensa del trabajo. No hay un canto para que esto regrese. Más bien la precarización y el deterioro. Más bien supera el número de temporarios que de planta permanente, aun cuando la ley orgánica no lo permite. Todo hace a estar dentro de la gran empresa que es el Estado. Sin dispositivos para fomentar la carrera municipal ni las horas extras, sino esperar, cruzar los dedos y que el mandamás no diga empezamos el corte por aquí. En el tiempo que duró la luna de miel, porque el acuerdo político se hizo para absorber el conflicto social, para construir esa idea de mayoría que está de acuerdo y que además se encolumna detrás de la figura que sabe hacia dónde dirigir los cañones, apuntar los tiros. En ese tiempo seguramente un pedazo de falda, el vacío, en el carne para todos, la fruta, la verdura. En ese tiempo hay un domingo en donde el humo se levanta, comienza a chirriar la carne. El asado es algo así como un mito, pensar que Wes presentó un proyecto para hacer el día de la parrilla o algo así, que era el día del asado. Esa construcción del nuevo tiempo, para muchos hoy, es una soberana preocupación. ¿Quedaré o me iré? ¿Con quién debo hablar para seguir? Estoy en condiciones de trabajar, si no lo hice es porque nadie me dio las directivas. Yo soy parte de un acuerdo. Lo único que necesito es el trabajo. Estas respuestas que acabo de dar acompañarán a una cantidad importante de trabajadores municipales que con o sin trabajo están contando los días y se preguntan, ¿podremos seguir? ¿Con quién debemos acordar? Armando Tejada Gómez, el libro y lo que quiero compartir con ustedes. Cuando el día clava el cacho, igual que un toro cansado y se va yendo la tarde detrás del último pájaro, veo venir los amigos por el crepúsculo manso y un fino polvo de júbilo se levanta de sus pasos. En la leña quema avispas el corazón del quebracho. Allí viene Jorge Perino, overol condecorado, las manos de amansar fierros en su oficio de mecánico. Antonio López, neuquino, mapuche en los Medanales, llega de ordenar los vientos por el chocón proletario. El flaco Canelles viene, cordobés del cordobazo. Trae en su paso sereno el rumor de los plenarios. María Elena Moyano, mendocina hasta la enagua, que, como la yerba mora, desciende el agua clara, y mi compadre Andrés Tello, por encima de los pájaros, se sueña hornero y despierta sobre el ala del andamio. Que en este país que somos ya tiniebla, ya relámpago, la amistad celebra misa en el ritual del asado. La noche, madre del humo, riega sombras sobre el patio donde, lento como el tiempo, suena a chicharra el asado. El vino, padre del sueño, despierta de su letargo y entra como en un río nuevo al sedacal de la sangre. En cada vaso de vino hay siempre un trago de marzo. Uno viene de la vida con la ternura a destajo, esquivando la tristeza que lo quiere solitario. Uno anda comiendo sombras por los rincones del alma, tropezando con la muerte y cuerpeando a la nostalgia, hasta que funda a un amigo sobre un nido de palabras y entonces parte y comparte la soledad por mitades. Uno no es hombre de golpe, va siendo, como la rama, y se va haciendo entre amigos, semejante y semejanza. Cuando mi argentina gente se reúne en los asados, enseña un modo de ser generoso y solidario, porque el que asa para él solo suele morir de arrebato, y aunque le saquen la brasa, lo mismo queda pasmado. Son las vueltas de la vida, y a vueltas se hace el asado. Cuando la luna curiosa se sube a los altos álamos, me gusta cantar a dúo y compartirme en el canto. Entonces me crece el sueño de un día no muy lejano, en el que mi pueblo macho amanezca liberado. Va a ser de ver por el cielo el humo de los asados. Armando Tejada Gómez, Canto Popular de las Comidas. Qué bueno es tenerlo aquí en la mesa. Recorte informativo, se llama esto. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero los campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Despacito, paisanito, despacito, y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito, y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Thank you. la intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Recorte Informativo, el otro periodismo. Nueve y 23 minutos de la mañana. ¿Cómo tenemos la garganta? Debe ser tanto gritar lo previo a la fiesta, que la fiesta que vamos a realizar el próximo día sábado en el Churqui. Deseamos y queremos y estamos trabajando para que vengan las vecinas y los vecinos, los amigos de algunos barrios de Moreno que siempre están, que saben que esta radio les pertenece, que es el espacio abierto, los micrófonos abiertos, el estudio para que ellos puedan manifestar de qué trata la vida y además la construcción cotidiana. Hace dos años atrás, qué rápido pasa todo y cuánto queda. La noticia era 7 de la mañana, un ejército de policías en La Gloria 2. La desesperación que teníamos esa mañana pasaba por quién iba. Estaba Rodrigo Pagalday, Cintia Medina, estaba con mi hija y tenía que llevarla al colegio. Así que fue Rodrigo Pagalday y Cintia Medina. Fueron, estuvieron en el lugar. Después de dejar a mi hija al mediodía en la escuela, salí rápidamente hacia 25 de mayo y no podía ingresar. A 100 metros más o menos había un cordón policial que lo impedía. La llamé por teléfono a Cintia y me dijo, tenés que dar la vuelta. Y en la vuelta una familia decía, es por acá. Y se trataba como de un chiste, una muy mala película. La policía cerraba el camino y lo abría por otro lado. Y ya en el corazón de la toma estaba la tragedia, y en la tragedia estaban los miserables de siempre, los mentirosos, los inescrupulosos, los bandidos, los punteros, los rosqueros, los que nunca van a desear ni pretenden una organización de base horizontal en donde decida aquel que vive allí. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están? Ahí estamos, ¿me escuchas bien? Sí, sí. Ahí está. Ahí nos habla el operador también. Bueno, recuerdo claramente cómo fue aquel 3 de noviembre del 2009. Tenemos ahora algunos audios para compartir. Raquel habló con nosotros, fuimos junto con Rodrigo Pagalday. Era impresionante, Rubén, y vos nos llevaste hasta el lugar, luego te tenías que retirar hasta Rodríguez, el operativo que se había hecho ese día. Había efectivos a caballo, había policías. No recuerdo también si estaba gendarmería. Un despliegue. Era montada, era todo la policía, la bonaerense. Un despliegue que era impresionante. Camiones para trasladar a las familias, si era necesario meterlas y llevarlas a cualquier lugar. Se tenían que ir de ahí, esa era la orden. La destrucción de viviendas. Chicos que hablaban con nosotros de 14, 15 años, que la policía había entrado a las casas, los golpeó y empezó a romper las casillas de madera. Bueno, todo esto veíamos ese 3 de noviembre, por eso nos parecía importante recordarlo, y tenemos el testimonio de Raquel. Hablaba con Rodrigo Pagalday, decía lo siguiente. Ok, que agarren y que piensen que acá hay muchos chicos, hay muchas familias que estamos pasando todos por la misma situación, que es una burla lo que están haciendo por nosotros. Si realmente nosotros tenemos que irnos al lugar, nos vamos, no hay ni un drama, pero que nos den tiempo y nos consideren como gente. Nosotros no somos animales para que no nos venga a echar el terreno, porque los terrenos se pagó y las casas a nosotros nadie nos pagaron el terreno. Sí, nosotros pagamos el terreno y a nosotros teníamos edificado una nosotros pagamos 1.500 al terreno. ¿Y quién se lo vendió? Un señor acá a la vuelta, no sabría decirte el nombre porque no existió papel ni nada, simplemente es tanto y pagamos y fue todo. Pero teníamos edificado nuestra casa, sinceramente también es plata que ahora, cuando desarmamos, se fue toda, perdón de la palabra, al divino pedo, porque la plata tampoco no se consigue riendo. Bueno, al final le escuchábamos ahí a Raquel, ¿no? Pagaron, y los punteros hicieron el trabajo tan fino y tan grosero de pegar unos pequeños papelitos con un celular y se vendía. Esto fue admitido por la directora de Entidades Intermedias, Yolanda Ortiz, que es la dirigente puntera histórica de 25 de mayo. Y la policía hizo lo que siempre está preparada a hacer, que es destruir. Decir, aquí estamos nosotros, somos el poder y el orden. Venimos a cumplimentar lo que un magistrado firmó, y quien firmó fue esta mierda de juez de paz como Radrizzani. Y entonces los dirigentes están avezados, porque hay muchos que dijeron, vamos a buscar la forma de explicarles a los habitantes que ya no hay instancia posible de recuperación. Acometieron el trabajo para complementar lo que la municipalidad deseaba, que era fuera de ese predio. Loma Sociedad Anónima luego se demostró que no existía, que quien hizo la operación para que Radrizzani firmase era alguien que ni siquiera llegaba a la categoría de apoderado, pero aún así vendía el sueño de las acciones para después cotejar quien compraba las acciones con aquellos que tenían cierto poder, y la estafa era ilimitada. Y después quien quiso hacer lo que debe hacerse y finalmente cumplió con esa tarea, informó que hay una denuncia contra Lomas de Sociedad Anónima en Mercedes, por lo tanto jamás podría haber llevado a cabo el juez Radrizzani lo que finalmente firmó, porque jamás este miserable cumplió con todos los requisitos antes de dictaminar y firmar. Si lo hubiese hecho como correspondía, quedaba demostrado que Loma Sociedad Anónima no tenía ningún tipo de titularidad sobre la tierra. Y entonces la rabia, la bronca y todo aquello que se acumula, y lo estoy diciendo en términos personales contra Radrizzani, es porque los mazazos contra esas casas no los vio Radrizzani. Y si lo hubiese visto la respuesta de él, seguro, ¿quién mandó a poner la mano en el ventilador? Ellos. Frase que le pertenece a Radrizzani. No fue esta mierda de juez de paz que le permitió a la policía que la fuerza desplegara su potencial. Porque, reitero, así como se analiza lo que hizo Radrizzani y el secretario Marcello, para la dirigencia social comprometida, recuerden y vean la forma de entender que aquel expediente nunca fue trabajado y no se hizo ni el mínimo trabajo de investigación por parte de dirigentes sociales tan avezados, tan conocedores del terreno. Si se llegaba al expediente, no había carpa en 25 de mayo y había una convicción de regresar allí. Hoy están allí con los problemas, pero claro que existen problemas. Algunos están allí, porque otros fueron trasladados a los hornos, otros regresaron con sus familias, y hay muchos que no sabemos qué pasó en estos 2 años. Viste, como bien decías vos, ¿qué pasa con lo de Radrizzani? Bueno, cuando alguien como Radrizzani vulnera los derechos de tanta cantidad de gente, sigue caminando, no pasa nada, allí está. Y estos vecinos de ayer, nos hablaba Mirna, que es una amiga, una compañera de 25 de mayo, que junto con su familia se quedó en el lugar. Por supuesto, cuentan hoy cada uno de los problemas que tienen, pero están ahí, tienen luz. Debes recordar también... Tienen luz porque buscaron la luz. Con... Pero por eso, tenés que recordar, o debemos recordar también, la pelea para tener claro. la instalación de luz. Venir a Edenor, gritar y exigir que se haga la misma. Uh-huh. Todo fue un paso, todo fue complicado y lo sigue siendo. Hoy en 25 de mayo también hay construcciones de material. Hoy la gente está viviendo allí. Y por supuesto siguen los problemas y algunos de los comentarios de los vecinos es que algunos terrenos también se siguen vendiendo. Pero claro. Y esto no lo vamos a ocultar. Lo que queremos decir es que la luz, tiene la luz, bueno, Gabriela, Luciana, vos estuviste ese día, fuimos a Edenor y un poco de grito dentro de Edenor, que todo tiene que ser tan solemne allí, con la presencia del policía alto que mira y dice, no, acá no, esto es privado. Me estaban privando de la luz. Y tienen la luz sin haber pagado nada. Solamente al decir, somos personas, aquí estamos. La energía eléctrica es como un derecho humano básico. Queremos la luz, queremos pagar. Bueno, tienen la luz. Y fíjate como para cerrar, porque vamos a seguir esto, en el transcurso del programa... En Bon Giovanni se dice que se va a hacer una autopista, un country y demás. En 25 de mayo, la Gloria 2, ¿qué se decía? Que se iba a hacer un country. También. O una conexión con la autopista. Exactamente. Deberían actualizar los estafadores la lista de mentiras para que suenen un poco más creíbles. Con el deseo que nadie les crea. Y seguir esto que finalmente ocurrió. Conocer el expediente, que es público. Pero se volvió tan privado y derivó en tragedias. El pibe que murió días después del desalojo se lo adjudicó a Radrizzani. Aun cuando la dirigencia social miserable, algunos miserables, bandidos y delincuentes, trataron de señalar que la muerte debía ser adjudicada a aquellos caprichosos que quisieron volver al predio. Que tener memoria y puntualizar. A Sancheta le mando un abrazo. 9:34. Miguel Ángel Costas, supongo que está preparado siempre para mandarnos la tanda de media hora. Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina. Laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondue. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, las sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Hacemos una rotación, enseguida va a estar aquí Rubén Bustamante. Pero ayer nos acercaban una información que duele, que lastima y por supuesto que da mucha rabia. Una mujer fue asesinada por su marido y esto es lo que nos comentaban los vecinos. Su nombre es Elisa González Gutiérrez, y quien la mató se llama Fermín Morel. Esto pasó en el barrio Bon Giovanni. Y Regina, muy amablemente, que es una amiga de ella y una vecina, vivía al lado de la casa de Elisa, está conectada, así que vamos a hablar con ella. Buen día, Regina, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, ayer Susana nos comentaba la situación, pero contame, por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo se enteraron ustedes de esto? Un hecho que ocurrió el martes a las 8 de la noche aproximadamente. Aproximadamente, sí. Y sí, fue así. Elisa, éramos vecinos hace unos, más o menos, dos meses y medio que vinieron a vivir acá al lado de mi casa. Éramos muy vecinas, yo y Elisa, vivíamos así como una hermana, comíamos juntas, y para mí era una muy buena chica. Y el martes pasó esto que pasó, es el 11 a la 23 y 4, uh-huh. El marido llamó a mi marido. Llamó diciéndole que él se estaba en Paraguay y que le dejó muy mal a Elisa y por favor que se fije. Entonces mi marido se levantó, se puso la remera, ya estábamos nosotros medio dormidas. Se puso la remera, vino y le golpeó la puerta y miró que Elisa estaba en la cama. Estaba en la cama porque la puerta estaba abierta y la luz apagada. Y le llamó y Elisa no contestaba y mi marido no quiso entrar. Se fue de vuelta a casa y me dijo, Regina, le llamé 2-3 veces y no me contestó y Elisa está en la cama. Yo no sé qué pasó, no quise entrar, me dice. Yo ahí me asusté, me asusté un montón. También estoy mal, estoy embarazada yo también. Y fuimos al otro vecino, golpeamos la puerta y mi marido le contó lo que el marido le había dicho y vinimos. Fuimos a otro vecino y el otro vecino entró con el celular le fijó en la cara y vio que Elisa estaba sin vida. Y después ahí llamamos a 911, vinieron la policía, tal, no sé qué más cosa, vinieron mucha gente. Y a eso de las 2 de la madrugada llevaron el cuerpo de Elisa. Y fue horrible lo que pasó. La verdad que nos conmovió a todo acá porque este era un barrio muy tranquilo. Hasta ahora que pasó esto, nunca nada pasó nada. Y conmovió a los vecinos, acá. Pasó, es algo horrible. Estamos todos conmovidos y no sé más qué decir. Yo, eso fue lo que pasó. Regina, ¿esta pareja tenía hijos? No tenían hijos. No. ¿Cuál es el paradero de, o está detenido, de la persona que mató a Elisa? Fermín Morel es el nombre. Sí, es Fermín Morel. ¿Está detenido? No, todavía no está detenido. Lo último que se supo es que en la frontera, algo así, que se... Que quiso huir del país, fue lo último que se supo, pero después nada más, no está detenido todavía. Acá está mi compañero Rubén Bustamante, que te va a realizar una pregunta también. Bueno. Regina, buen día. Buen día. ¿Vos sabés o tenés algún tipo de conocimiento si Elisa había hecho una denuncia por malos tratos, por violencia no. de su compañero? No. No hizo ella ninguna denuncia, porque siempre, como todo pareja, tenían sus discusiones, eran normales, así. El tipo no se mostraba no se mostraba una persona mala, era muy tranquilo. Eso a todos también nos conmovió, porque el tipo parecía... Se mostraba muy tranquilo, un fan de Dios. Y la verdad no sé qué decir. No, está bien. No era un chico malo, ni tomador, nada de eso también. Por ahí la consulta tiene que ver con situaciones que viven mujeres que ni siquiera le permiten hacer la denuncia porque en la policía o en la fiscalía dicen, bueno, ¿qué demostración o qué muestras o qué pruebas tiene? Y el relato, los golpes, y aún así no le toman la denuncia. No es este caso, por lo que decís vos. No es este caso, porque yo... Es una persona buena, decís vos, pan de Dios. Sí, por eso, se veía así, pero Elisa nunca la golpeó. Uh-huh. Ella siempre me cuenta su cosa y me dice, a mí nunca me pega, ¿no? O sea, como todo pareja, discusiones, así, pleitos, pero nada de golpe. ¿Qué edad tenía Elisa? Elisa tenía 30. Bueno, Regina, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente estaremos hablando con otros vecinos. ¿Le puedo pedir un favor yo sí, a ustedes? ¿Cómo no? Sí, podrían pasar algunas notas a Paraguay, a la televisión, porque Elisa no tiene pariente acá. Y nosotros estamos todos haciendo lo posible para comunicar con alguien paraguayo, con alguna radio, para que su pariente pueda. Esa es de María Auxiliadora. Que es una localidad. Sí. Es un pueblo. Es un pueblo. María Auxiliadora. María Auxiliadora. ¿Hace cuánto tiempo que estaba Elizabeth en el país? Hace como 5 años ella cinco que vino años. Acá, dice. Así que ahí en el barrio no tienen ningún contacto, no. Ningún número de teléfono de familiares directos de Elisa. No, tratamos de lo que encontramos, encontramos números en su casa. Tratamos de comunicarnos, pero dicen que no la conocen y no podemos comunicarnos con ninguno de sus familiares. Y ella tiene papá, tiene una hermana en Asunción, Paraguay. ¿En Asunción? Sí. Muy bien, bueno, haremos lo posible para comunicarnos con alguna radio y con la cautela del caso, sí. De lograrlo, de informar por alguna radio de Paraguay, si es que lo podemos hacer, que se busca tener contacto con familiares de Elisa. Familiares. Y sería prudente, después llamamos y en privada nos pasan algunos teléfonos para que sí. La comunicación sea de ese tipo. Imagínate que no se puede decir la información en la radio de Paraguay de por qué se buscan a los familiares, sino sí, tiene sí. Que haber una cautela y una forma sí. De comunicar el fallecimiento de Elisa, que es la muerte, el asesinato de Elisa. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted me podría decir qué radio es este? Esta radio es FM Moreno. ¿FM Moreno? Sí. 90.1. Igualmente te voy a estar llamando nuevamente para poder dialogar fuera del aire, pero te agradecemos mucho, Regina, por la comunicación y por contarnos lo que pasó el día martes. Bueno, muchísimas gracias y... Vamos a hacer lo posible para contactar a los familiares. Un sí. Abrazo grande. Regina hablaba con nosotros, es una vecina, vive en el barrio Bon Giovanni, amiga de Elisa. Bueno, hacía la descripción de lo que pasó esa jornada, de lo que vio el marido, de la denuncia que hacen con los vecinos, se acerca la policía, los casos, esto es un caso de femicidio, y los casos de femicidio han aumentado en este último tiempo, hay un registro de organizaciones que así lo demuestran, y hoy hablamos de Elisa, pero también hablamos en este tiempo de otras mujeres que fueron asesinadas por sus parejas. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, esas sumas que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, en el día de ayer nos habíamos comprometido con ustedes de colocar en el aire algunos cortes de audio del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Tenemos el material de archivo de lo que ocurrió el 25 de mayo y regresar a esa instancia. Que escuchen bien, porque hay oyentes que o tienen algún tipo de animosidad. Son muy malos para captar el mensaje o realmente están construyendo un capítulo para volcarlo de manera irregular a quien no está escuchando. Hablé de los punteros que colocaban en 25 de mayo los papelitos con los números de teléfono. No tengo ningún nombre. Solamente dije que esto fue reconocido por la directora de Entidades Intermedias, Yolanda Ortiz. No voy a decir de nuevo, porque como no lo tengo escrito... No es que tenga un guión y me levanté con ganas de romperle las pelotas a alguien hoy. A ver si se pueden ubicar algunos que cuando hablamos de la Gloria 2 estamos refiriéndonos a familias que fueron arrancadas de la tierra, que le bajaron a mazazos las casas y que tuvieron que quemar ellas mismas las casillas. De eso estamos hablando. Y la posterior construcción del mensaje que allí ya no se podía estar, o se olvidan algunos, la marcha al consejo escolar, que fue operada por afuera, ¿o no se acuerdan? Que terminó con la presión en la puerta del HCD, la institución, y los golpes a Ibáñez de ATE y a otro compañero. Que era más importante un vidrio que la casilla quemada o los ladrillos derrumbados. Hay algo más en el archivo. Y cuando esté listo, Cintia y Miguel, ponemos en el aire algo más de lo que dejó aquel día, lo que nos sigue impactando, lo que nos debe interpelar, lo que es necesario recordar y no olvidar. Las tomas, la tierra, el poder, la justicia, todo combinado, al aire. Lo que vamos a buscar es que el juez nos dé una resolución o un lugar donde estar. Y el por qué, una explicación del por qué no nos notificó por lo menos 15 días antes o una semana antes para desalojar el lugar que nosotros hemos comprado. Ah, y lo que nosotros esperamos de él es que él nos dé un lugar donde estar, porque nosotros tenemos chicos. ¿Ah? Y estamos durmiendo en una carpa, gracias a los vecinos, estamos el padre que nos está dando, y los chicos de derechos humanos nos están dando olla común para los chicos, pero nosotros no vinimos para llenar la panza, nosotros queremos un lugar para nuestros chicos, ¿ah? Una vivienda para los chicos, aunque sea un terreno pelado, pero que nos dé algo, porque nosotros fuimos estafados. Y acá todo es política, porque yo sé que acá corre plata. No, la policía me rompió toda la casilla, porque yo me resistía a salir por algo que yo pagara, y encima vinieron unos muchachos, robaron, me quemaron toda la casilla, no me dejaron sacar mis ladrillos que yo ya había comprado, me han golpeado, me han empujado, insultado, y tuve que irme. ¿Qué voy a hacer? Tengo tres chicos, soy madre soltera y, bueno, tengo que proteger a mis hijos, no me quedaba otra. Aclaro para los que no escuchan, esto ocurrió hace 2 años. Y sigue. No allí, sigue en cualquier lugar donde la injusticia se monta. Ah, a propósito, tenemos gendarmería a caballo. Cuartel Quinto saluda la llegada de gendarmería y por lo tanto el despliegue represivo vendido como el nuevo tiempo de la generación de una seguridad es este de las mujeres, de los hombres, de Garré. ¿Qué dirán las organizaciones sociales de Cuartel Quinto? Con la montada, ¿qué dirán? Bueno, vamos a charlar, vamos a intentar hablar con los compañeros, que tenemos muchos allí en Cuartel Quinto, para saber si se observa que es un despliegue represivo, o se puede comprender desde algún lugar que esto tiene que ver con la prevención. ¿Por qué Cuartel Quinto? Porque hacia allí se enviaron a muchas familias de la Gloria 2 al fondo de la calle Portugal en Los Hornos, Cuartel Quinto. Otras volvieron a Paraguay, otras buscaron quedarse en el hacinamiento junto a las familias. Y otras, caprichosas y tercas, dijeron, regresamos al predio. Claro que hubo carpa, hubo censo, hubo clientelismo, hubo abuso, hubo construcción de liderazgos, hubo sueños compartidos. Ahora, la realidad es que ese predio está habitado por una mayor cantidad de familias. Pero hace 2 años atrás, Raúl hablaba con Recorte Informativo. De esta forma. Porque si ellos no hubieran avisado, todo hubiera sido distinto. Porque la gente ya estaría desarmando la casa e irse tranquilamente a otro lugar. Y no romper todo como estamos rompiendo. En 7 meses vino alguien de la acá nadie vino. Nosotros estamos todos los días en el Consejo Deliberante con los concejales y fuimos al juzgado de paz hasta el día jueves a las 12 del mediodía tuvimos el juzgado de paz. Y en el juzgado de paz nos dijeron que acá no había ningún problema, que nos quedábamos tranquilos. ¿Se lo dijo Radizani o un secretario? El secretario. Y sin embargo ahora nos vienen con este problema, que estamos rompiendo todo y en mi casa a mí, yo me gasté 7.000 pesos. ¿Quién me lo devuelve? Las casas fueron tomadas por los policías. Hacia la noche de aquel día, hace 2 años atrás, veíamos la bestialidad. Era un espectáculo dantesco, del infierno de Dante, aquella obra que escribió Alighieri. Era el infierno en sí mismo porque a las lágrimas de los pibes, esa loca decisión de los más grandes y adultos de decir, prefiero quemarlo antes que dejárselo a la policía. Y fueron amontonando los paneles de madera y allí el fuego prendía vigoroso y no era el humo de los asados como te leí al comienzo de este programa. Era la llama de la bronca, de la impotencia. Eso sí, los camiones de la municipalidad circulaban haciendo los fletes, porque la municipalidad estuvo presente todo el tiempo. De nuevo, no podemos caer en la equivocación y en la estupidez de decir que solamente Juan Francisco, el miserable Radrizzani, acometió la tarea, sino que existe siempre una combinación y un nivel altísimo de información entre lo que decide Radrizzani, la municipalidad de Moreno y la policía. Y esa no fue la excepción, para nada. Ni lo fue en Cuartel Quinto, en Mayor del Pino, ni en Don Sancho, ni en Bon Giovanni, ni en Casasco. Siempre hay información. Siempre existe la comunicación entre aquellos que hacen a la institucionalidad y al Estado. Una manera de recordar lo que pasó hace 2 años atrás, porque solamente son 2 años. Pareciera que es más lejano, que en la línea del tiempo estamos más lejos. Y un dato más que queremos agregar, porque cuando se cumplió 1 año del desalojo, el 25 de mayo, un grupo independiente que trabajó en el lugar realizó un video que está en YouTube y uno pone 25 de mayo y aparece. Entonces es bueno poder mirar nuevamente porque está inclusive con el relato de la gente que estuvo ahí y que mantiene su postura de quedarse. Y lo recomendamos, ingresando solamente a YouTube, buscar desalojo en 25 de mayo y hay 2 videos con las voces de las personas que habitan en el lugar y que cuentan qué pasó aquel 3 de noviembre del 2009. Entonces, en YouTube ponen 25 de mayo. Desalojo. Desalojo 25 de mayo. Y ahí escuchan y ven. Y créanme que es un documento mucho más que testimonial. Es la muestra, como me dijo recién Miguel Ángel Costas, por el Tolbac, es la corporación. A la corporación se le agregó, se le anexó toda la red clientelar y de dirigentes. Hicieron lo imposible para sacar el conflicto de ahí. El conflicto debía quedarse. Creo que al final esos compañeros y compañeras que bregaron y que acompañaron a los que tuvieron la decisión de quedarse, hoy deben verlo en una dimensión más precisa en este punto, reconociendo claro estas las dificultades en lo que es la construcción de la horizontalidad y sobre todo de un barrio. 10 de la mañana, en punto, a la tanda. Estás escuchando Recorte Informativo, información que necesitas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Construcción.

A través, como lo decís, ¿no? De alguna organización. Esto surge a partir de un espacio físico que es Casa de Jóvenes, que está ya hace un tiempo, y que bueno, que surge a partir también de un relevamiento que nos da la fotografía del barrio, y bueno, y nos deja ver, entre otras cosas, bueno, esta situación educativa. Así que, ¿cómo poder resolverlo? También es entre todos, la fuerza también sale del barrio. Así que bueno, en este momento está funcionando en la Casa de Jóvenes, que está justo enfrente de una plaza que se ha recuperado. Está justamente enfrente, sí, de una plaza, sí. Bueno, la plaza se pasa, se llama. Claro, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, sí. ¿Y ese lugar es momentáneo? No puede mantenerse el lugar si... A ver, me parece a mí que la necesidad de un espacio propio... Es importante. Sí. Ahora, si hay un espacio que permite el desarrollo y la entrega de conocimientos, pero más que profesor, alumno, de iguales que van compartiendo un trabajo que es el trabajo de aprender todos, podría ser hasta que aparezca un espacio propio, la Casa de Jóvenes. ¿O tienen un tiempo determinado ustedes para trabajar allí? No. De hecho, digamos, la experiencia de La Perlita no es la única. En este momento hay unos 27 espacios en todo Gran Buenos Aires. Hay espacios de educación de bachilleratos populares también en Capital. Nosotros en este momento venimos desarrollando las experiencias, con la esperanza de que no sea una escuela paralela, ¿no? Con la esperanza de que esto pueda en algún momento poder... ser parte de la educación oficial, ¿por qué no? Esto que vos decías del igual, sí. Es esto en realidad. Digo, desde lo pedagógico uno puede entender esta relación de igual, ¿no? Diciendo, bueno, el educador y el estudiante en igualdad de condiciones abordamos lo educativo, aprendemos juntos. También aprendemos socialmente, ¿no? O sea, las relaciones de igual nos permiten eso, resolver cosas juntos. De hecho, en este momento ha surgido en La Perlita... la necesidad de ver cómo avanza, cómo terminamos el año con aquellas madres que tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, lo resolvemos juntos. Pensamos en un espacio de infancia, pensamos en buscar recursos juntos, y así como pensamos en resolver estos problemas, seguramente podemos, digamos, empezar a resolver otros. Cuando han tenido la opción, la han aplicado. Entonces, esto de mirar te permite mirar a esa persona en su magnitud. Sí. Esto es una mujer que tiene hijos y a dónde deja los hijos. Sí. ¿Cuáles son los espacios? Y faltan tantos. ¿Sí? Y en la medida que uno mira y mira más profundamente, se da cuenta que no es una buena fotografía la actual, sino que hay mucho por hacer, vamos a decirlo así, hay mucho por hacer. ¿Y a cuántos podemos ayudar? Porque para todos no alcanza, aun cuando el deseo sea este. En La Perlita, bueno, conozco La Perlita, conozco San José. ¿Conoces? Y conozco la Casa de Jóvenes, la lucha por la plaza. Bueno, todo esto ha sido parte de una organización, las organizaciones han ido renovándose. Hay mucho de discusión, hay mucho debate, y espero, francamente, Marisa, que... puedan encontrar allí en San José. Vos sabés que me estoy imaginando sobre Marcos del Bueno algún lugar, es una zona comercial. Sí, es una zona comercial, sí. Entonces sí. Estoy pensando en las calles, en la periferia de Marcos del Bueno, ¿qué espacio podría lograrse? ¿De qué manera se consiguen, a ver, recursos que me permitan a mí, digo, vamos a alquilar? Sí. Si es esto, si hay una sesión, si hay un comodato, formas, maneras... ¿Ustedes pretenden, dos preguntas finales, pretenden buscar a través de la municipalidad algún tipo de ayuda o colaboración? Mira, la verdad es que, digamos, las experiencias de estos bachilleratos vienen desde fines del 2007 y siempre se ha intentado que funcionen o siempre se ha dado que están en función en organizaciones sociales y organizaciones barriales, porque eso también permite que tanto el financiamiento como el espacio físico sea algo que se resuelva entre todos, que es difícil, pero que se resuelve entre todos. Digamos, en este momento nosotros arrancamos con un primer año Uh-huh. Seguramente iremos proyectando, de hecho los estudiantes son los primeros que están, digamos, ideando y proyectando y diciendo, bueno, ¿cómo hacemos el año que viene? ¿Habrá que buscar otro lugar? ¿Habrá que hacer aulas acá? La verdad que estamos en eso. No salió, digamos, creemos que realmente podemos solucionar entre todos. Entonces, qué bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va pasando. Y también digo como, uh-huh, como un aporte, permitime, sí, la licencia que me tomo, tener experiencia de aquellos bachilleratos que habrán tenido esta dificultad por la que atraviesan ustedes, sí, de qué manera lo hicieron, es decir, la solidaridad con aquellos bachilleratos que hoy tienen algunos pasos más adelante que ustedes han hecho ese camino. Sí, sí, sí, de hecho estos 27 espacios que yo te decía, claro, hay algunos que han, a ver, en principio han obtenido oficialización de sus títulos a través de DIPREGEP. En este momento, junto a Sivendia, que es el sindicato de vendedores de diarios y revistas, estamos como en ese camino, ¿no?, de la oficialización de los títulos, y sin dudas que la experiencia de los otros espacios nos han dado la posibilidad a los nuevos espacios de surgir con conclusiones, con experiencias, con propuestas nuevas. Sin duda que la experiencia marca muchísimo. Después ustedes le van a dar la identidad, sí, al, sí, bachillerato Esperanza de Cambio. Última consulta, te la agrego. Sí, sí, sí. ¿Las personas de qué edades? Está contemplado para mayores de 18 años. Uh-huh. También es una realidad que hay muchos jóvenes que tienen una franja entre 16 y 17, que están, digamos, desfasados en este cambio educativo. Entonces hay algunos adolescentes de 17 años que con algún permiso, con alguna autorización de sus padres, hacen el proceso también. ¿Y pero es personas para mayores? Mayores de 18 años. En este momento hay jóvenes de 17 hasta adultos de 55, 60 años. Bueno, a mí, cuando me pasaba recién Cintia, mi compañera, el tema del bachillerato, sí, se fue un poco la nota en, primero, socializar que hay una dificultad. Uh-huh. No hay un impedimento, hay una dificultad. Esto, sí, es el espacio propio. Hoy están funcionando en la Casa de los Jóvenes. Uh-huh. Y al pasar, charlamos un poco sobre la asamblea que le dio el marco, y es el sustento de la asamblea para verse de igual a igual y, sí, discutir en ese plano. Y cuando al final me decís, bueno, hay adolescentes y hay personas mayores de 50 años, de esas personas mayores de 50 años, ustedes, o vos particularmente, pudiste charlar con esa persona para conocer su vida y por qué no hizo la escuela o no tuvo la posibilidad de hacer la escuela en los tiempos que la normalidad y la institucionalidad marca. Digo, reconocer la identidad de ese sujeto, sí, que a los 55 dice, yo quiero, más que aprender, seamos iguales. Es que, digo, aprender y lo que aportan, porque el adulto de 50 años ha vivido la crisis del 2001, ha vivido los 90, ha vivido la dictadura, no se la han contado. Entonces, el adulto llega a estos espacios con esta... Es un bagaje muy grande. Es un bagaje pero impresionante, digo, y en ese momento de interacción realmente se da cuenta que está aprendiendo pero aportando su experiencia de vida, aportando impresionantemente, sí. Muy bien, Marisa, para lo que necesiten, esta, bueno, radio recuperada está atenta a lo que ustedes, bueno, demanden, y por supuesto seguir esta evolución del bachillerato Esperanza de Cambio, que está en lucha. En lucha, ¿sí? Seguramente. Muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 10:16, Miguel Ángel Costas, el pianista. Tiene todo preparado. Dante, ¿me estás escuchando? Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Empuja, movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquilo. Ah, cuando coincidimos con Miguel, qué alegría es. Porque los dos levantamos el puño así, decimos al aire, sin decirnos nada. Es decir, ¿qué es química? Calle 13. Se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas. Es tan precisa la letra de Calle 13 como los datos que te aportábamos esta semana junto a Cintia Medina sobre las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos en cárceles, en comisarías y en otras instituciones. Busqué porque no aparecía claramente cuáles eran las otras instituciones. Gendarmería, DDI y neuropsiquiátricos. La DDI, para quienes no tienen registro cercano, fue la que explicó Leandro Roig y el doctor Bellido, abogado de Roig, ahora, este joven detenido durante 2 años y 3 meses por un crimen que jamás cometió. Estaban en Entre Ríos cuando mataron a Santiago Alfonso. Fue el personal de la DDI que lo metió a la comisaría Moreno II a partir de las declaraciones del abogado Bellido. Y allí le hicieron el submarino seco y lo torturaron mucho tiempo, dijo Leandro. Las torturas después siguieron en la unidad penitenciaria. Sí, hay muchas balas, hay torturas. 176 es el número a junio de 2011, 176 casos entre denunciados y no denunciados del Departamento Judicial Mercedes. Allí Moreno aporta casi todo, entre casos denunciados y no denunciados. La tarea que realizó el Comité contra la Tortura, el informe del año 2011, que es parcial, señala que el 88% de los encuestados, hizo una encuesta bastante amplia, una muestra, tenía un nivel de escolaridad incompleto. Y en este informe que nosotros hemos entregado respecto a lo que es el MIDE, que es Medición, Indicadores, Desarrollo, Derechos, es un informe del Observatorio Legislativo Social que se realizó para la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los diputados ni lo leyeron. Ahí se recomienda y además se establece la preocupación de cómo la justicia va en ese enfoque selectivo hacia los menores de un estrato social. Se habla de la violencia en las escuelas, pero se habla de la policía y de la institución represiva. Por eso Calle 13, que suene, carajo. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Si hay alguien que ha hecho mucho a propósito de lo represivo, de la institucionalización de esto, que tiene una participación tan determinante en varios aspectos de los crímenes en Avellaneda, estoy hablando de Costecchi y Santillán, Soria, lo tenés. Soria es gobernador electo de Río Negro y declaró que está a favor de la minería. Soria no quiere ser la excepción. Digo, la totalidad de los gobernadores de la Argentina entienden que la extracción hidrocarburífera y la minera es ahora, la minera desde ya, la hidrocarburífera, perdón, petrolera desde hace muchos años. La minera también, pero es el momento de recolectar. Entonces, hay una apertura de áreas de exploración, inclusive en la provincia de Buenos Aires, para buscar nuevos pozos. Harán el trabajo las empresas que tengan cierta garantía de obtener el oro negro. Y en cuanto a minería, todo es el cordón cordillerano, si me permiten ustedes la construcción de la frase, se abre para que las venas abiertas sean las nuestras, las que siempre se abren. Soria es el gobernador, entonces jefe de la CIDE, recuerden ustedes, Soria, jefe de la CIDE, presidencia provisoria de Duhalde, Soria, gobernador electo de Río Negro, junto a Randazzo y Amado Vudú, allí en el palco, día de festejos para decir que el Frente Justicialista para la Victoria es una aplanadora. Y estamos con Marixa Bilder, desde esa provincia hermana. Marixa, o Marixa, según lo que me escriben aquí. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Sí, sos Marixa. Marixa, bien. Me ponen con X, es con S entonces. Sí. Perfecto. Sí. Marixa, recién hacía, bueno, una breve descripción de lo que es Soria. Faltaría mucho más, habría que dedicarle largos programas a este personaje siniestro. Pero en lo que importa y mucho a la realidad de los rionegrinos es la decisión aparente de violar una ley que limita la extracción de la minería o la minería a cielo abierto, ya con Soria en uso del Poder Ejecutivo. ¿Esto es así? Sí. Bueno, les cuento un poquito. ¿Cómo no? Yo ¿cómo no? Vivo en Bariloche. Formo parte de una asociación ecologista de acá de nuestra ciudad. Es la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE. Formamos parte de la RENACE. Dentro, ¿sí?, de la UAC. Que sí, participamos también de la UAC y nosotros somos de la asociación Piuqué. Piuqué es un vocablo mapuche que quiere decir corazón. Y bueno, en realidad hace un montón de años que nos estamos ocupando del problema de la minería y vos nombrabas, bueno, en especial a Soria, haciendo un poco de historia y, bueno, para la gente de Moreno también contarles que peleamos en Río Negro desde muchísimas organizaciones, instituciones y, bueno, rionegrinos que contra el gobernador todavía en funciones, el gobernador Saiz, se pretendió también explotar una mina de oro en lo que se llama acá la línea sur, que era en Jacobacci. Sí, ingeniero Jacobacci. Claro, y ahora Soria, bueno, salió a con una frase realmente muy poco feliz, decir que él no iba a tener el oro guardado mientras hubiera chicos que se morían de hambre en esta provincia. Fundamento este clave para el desarrollo, ¿viste? Claro. Así que, bueno, realmente nos mueve una vez más a decir que vamos a seguir movilizados defendiendo, bueno, el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a definir entre todos una economía más justa y ambientalmente saludable, el derecho al agua, el derecho a, bueno, cuidar la tierra, cuidar a los productores y productoras y a los vecinos en general. Así que un poco, bueno, también nos parece que esta es una movida que no solo está generándose acá en Río Negro, también en Chubut, también en Mendoza. Pareciera que, bueno, el recambio de gobierno pone a la luz el intento de, bueno, volver a reflotar la explotación de una minería a cielo abierto, que se hace en otras provincias y que, bueno, sigue en el tapete la discusión y nuestra idea de derogar las leyes mineras a nivel nacional. Marisa, la pobreza en Río Negro, ¿qué composición tiene? Y en este caso, bueno, se trata de una zona rural, de una zona alejada de los centros urbanos importantes como Bariloche, como uh-huh. Roca, como Viedma. Y realmente, bueno, las necesidades son muchas, pero como también lo decíamos, hay muchos gobiernos responsables de esto. Así que, un poco, bueno, la alternativa no es la minería, como se está hablando también en Chubut y en nuestra provincia, frente a la caída de cenizas, bueno, los problemas de sequía, sino que esto entendemos que, bueno, va a seguir echando más leña al fuego y afectando nuestro ambiente y nuestro futuro. La pregunta sobre la composición de la pobreza, claro está, lleva a reconocer a la distancia qué tipo de concentración se da en Río Negro. En la medida que entendemos la concentración, el poder que actúa en esa dirección, vemos cómo se produce el desplazamiento, y cuando el desplazamiento se consolida, los mismos que hicieron el trabajo de consolidación del poder y los negocios le ofrecen a los que ya están esclavizados o marginados la salida del oro. Claro. ¿No? Pero este método o este sistema y esta propuesta ya viene de épocas inmemoriales. Inclusive en los años 90 la propuesta era: abrimos la Argentina porque así nos incorporamos al mundo. Entonces desaparecieron las fábricas. Hoy se están llevando la cordillera y el agua. No sé si se está viendo, me parece, nosotros aquí en una gran urbe no tenemos dimensión, claro, de la pelea. Sí. Bueno, piensen que se trata en muchos casos de gente que tiene campos muy pequeños con algunos animales, o gente que vive en alguno de estos pueblos donde muchos son empleados públicos y también cuesta ganarse el pan de todos los días. Los sueldos de los estatales son bajos. Los productores, bueno, vienen con dificultades desde hace mucho tiempo, y comunidades también indígenas, comunidades mapuche, que, bueno, buscan mantener su economía, pero también tienen necesidades de recibir protección del Estado, ¿no? Y no de las mineras, que es lo que en muchos casos se ha intentado. Hoy la discusión que están llevando ustedes a cabo y las movilizaciones apuntan a evitar que Soria firme de alguna manera una ley que habilita definitivamente la extracción o a la solución extractivista y colonial. Sí, pretende, bueno, derogar la ley que tenemos, que prohíbe, claro, en todo el territorio de nuestra provincia que se use cianuro para poder explotar minerales, ¿no?, a cielo abierto. Y bueno, creemos firmemente que no va a contar con el apoyo de un montón de sectores, tanto económicos como educativos, como de la pastoral social, de las universidades, bueno, y grupos ambientalistas y ecologistas. Así que, bueno, es una disputa no solo por un modelo económico, sino por un modelo de social y ambiental. Así que, bueno, apostamos a eso, y también desde otras provincias entendemos que están en la misma situación. Marisa Bilder es de la organización Piuque, de Bariloche, así se dice. Piuque. Piuque, sí, así es. Es en mapuche, ¿correcto? Sí. Bueno, te agradecemos mucho la participación en el programa, y a la distancia te mandamos un abrazo, y estamos atentos, como siempre, a todo lo que ocurra en cada una de las provincias en donde se está resistiendo no solo al desarrollo, sino a la preservación de una identidad. Y sí, fundamentalmente desmontando la mentira. Esto es, abrimos las cordilleras o la cordillera para que el oro pueda ser patrimonio de las empresas, pero al mismo tiempo otorgue la garantía de salir de la pobreza a quienes están en esa situación, no solamente es una mentira, sino es un crimen. Sí.

puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, aroma de dolor. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Moreno. 90.1 Estación de Radio. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Y esa guitarra qué es? ¿Es el tema? Lo elegimos, lo dejamos de cortina y al final lo ponemos completo. Ah, bien, si me informan, mejor. Así, voy a ser como él. Quiero ser como él. Definitivamente, bueno. Jorge Mendieta es el actual presidente del Consejo Deliberante de Moreno. Hace y deshace, me gusta la actitud. Me gusta, porque es desafiante. Jorge, la de Mendieta también, ha sido desafiante todo el tiempo, acuerdista. ¿Sí? Ha sido muy desafiante. Muy útil para la gestión ejecutiva durante 16 años. Y ahora llegó el momento de cambiar el lavarropas, dice la señora La Vuelta. Lavar ropa nuevo, lava mejor. Entonces Mendieta, en una charla que mantuve con él durante más de 35 minutos, dejó expuesto que no tiene interés de seguir siendo el presidente del Consejo Deliberante. O en todo caso, ser el presidente del Consejo Deliberante, si todo funciona bien y los acuerdos se alcanzan, hasta el mes de marzo del año que viene. Esto es, el día que asume... Hues efectivamente asumirá el 10 de diciembre, pero el día que asume, que presenta el plan de gobierno en lo que se denomina apertura del periodo de sesiones ordinarias, ese día quien lo recibe al licenciado Mariano Federico Hueso Campo ya no sería Mendieta. Este es el objetivo, este es el fin. Esta es la idea, ¿sí? La primera consulta a Mendieta pasó por la decisión que él toma de jugar con la derecha. la derecha y el cachivache. Las elecciones primarias y generales. Jorge Rubén Mendieta, hasta hoy presidente del Consejo Deliberante, en Recorte Informativo. Lo que tenía que hacer en ese momento y analizado, porque digo, era la persona o el grupo donde había también grupo de compañeros, por una cuestión de lo que hace al quehacer de la política, de una interna, y tomé esa decisión. Digamos, yo podría haber hecho la plancha, quedarme tranquilo, pero no, decidí estar por el cambio, un cambio que necesita Moreno, y creo que se tiene que dar en algún momento. Y probé por primera vez en mi vida, lo que usted acaba de decir, trabajar del lado de que, como usted denomina, ¿no?, un espacio de la derecha, donde sé que mucha gente me recibió bien y que mucha gente no me recibió bien, porque soy peronista. Y quiero aclararle esto: nosotros propiciamos solamente a nivel local el corte de boleta, después votamos de Scioli hacia arriba, diputado a Scioli, diputado provincial, diputado nacional, Andrés Arregui, hemos propiciado votarlo, ¿sí? Uh-huh. Y a la presidenta, por supuesto, desde ya, el voto estuvo por parte de lo que es el espacio al cual yo conduzque y conduzco, ¿no? Propiciamos esto. Esto es lo que hicimos nosotros. Y compartimos, si usted quiere, desde el punto de vista que usted lo está planteando del lado de la derecha, a nivel local, que mucha gente me recibió mal, me recibió muy mal, porque digamos, yo no represento esto, y quizás mucha gente también vio en mí algo que es el peronista de barrio, y no quizás el tipo de la derecha, ¿no? Entonces esto quizás haya repercutido hacia adentro. Y otra gente también que me recibió muy bien, ¿no? Yo lo dije y lo sostengo, para mí fue un cachivache. En realidad la elección primaria y general, en las fusiones que se fueron dando, desprestigiaron la idea de construcción de un partido. Se mezclaron tiempos, historias, construcciones, y decantó en lo que fue, es decir, esa alianza que usted logra con Claudia Seff habla de las necesidades más que de las convicciones, por eso digo que es un cachivache. En términos de autocrítica, ¿pensó en algún momento que Claudia Seff podía ganarle a Wes? No, yo pensaba en el cambio, sinceramente en el cambio, y pensaba también de que la gente de Morena, más que en Claudia como candidato, que reflexionara la gente de Moreno, ¿no? Que estamos precisando un cambio, digamos. Usted como periodista o cualquier vecino, que vea cómo está Moreno. No es necesario contarlo ni yo ni usted, cada uno sabe en su barrio cuál es el marco de situación, ¿no? Entonces, creí en la gente. Creí en la gente más que nada en esto, ¿no? Y también creí en no irme a mi casa, a ser parte. Porque es fácil decir hay que cambiar y irse a la casa, ¿sí? Y en esto de las primarias también, digamos, como usted lo denomina, un cachivache, ¿no? ¿Por qué digo? Porque yo me tuve que ir con una lista radical, no se olviden, un peronista de toda mi vida. A nivel local tuve que luchar para poder participar de unas primarias, porque no me dejaba, el partido a nivel provincial no me permitía por el poder que ejerce una persona, y que, no sé, de FIMU, no sé hasta quién más habló, para que Jorge Mendieta no pudiera participar como peronista en esas primarias. Por eso digo, y por ahí asiento lo que usted dice, quizás no en los términos que usted está diciendo, pero algo parecido a lo que usted dice. Buscaría algo más suave, pero en verdad es un cachivache. Como ustedes habrán escuchado por allí, lo he dicho aquí, en esta radio, la elección primaria y luego la general lo deja en muy mala posición a Mendieta, a García, no tanto a Palacio, y fíjese cómo son las cosas, Contreras con expectativas de ser presidente del Consejo Deliberante. Por lo menos no lo he expresado, y esto es algo que lo estoy mencionando. Es una moción hacia Contreras, estoy diciendo cómo la necesidad de la alianza o la recuperación del peronismo podría llevar a esa cuestión tan, tan deseada por aquel que tiene experiencia. ¿Es un cadáver político o no lo es Mendieta? Y si es cadáver, ¿cómo revive? Aquí nadie se suicida. Segunda parte con el presidente del Consejo Deliberante. Usted, después de la elección, ¿siente que está en ese estadio de cadáver político que tiene 2 años para revivir en algo? Yo me contesto con 2 cuestiones en esto, ¿no? Fíjese, los dos personas que me conducieron en mi historia casi 30 años, Coco Lombardi, Mariano West, ¿eh? Son las 2 personas que me conducieron, digamos. Si yo soy un cadáver político, se lo debo a ellos, a los dos. si yo soy un cadáver en la metodología, que digamos, si hoy Mariano dice que yo soy un cadáver político, gracias a él soy un cadáver político, ¿sí? Él es el padre de la criatura, si quiere, entonces, ¿sí? Así es también, y Coco Lombardi también es el padre de esta criatura. Entonces yo digo, a ver, cada uno tenemos que hacernos cargo de cada cosa y asumir también cada uno la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Por eso le digo, para mí la historia comienza recién, la lucha comienza, ¿sí? Ha venido acá, uno también tiene la sapiencia, la madurez necesaria como para saber que uno tiene que ser por sí mismo. Basta de verticalismo a un hombre, ¿eh? No hablo del partido, a un hombre, ¿sí? Porque un hombre se equivoca o acierta. Esto es así. Entonces, el verticalismo a un hombre no sirve. No sirve. Y me di cuenta en mi vida que no sirve, por eso Moreno está como está. Más allá de la elección, ¿eh? Y cada uno de los habitantes de Moreno sabe que esto es así. Y yo no reniego. Felicito a los que ganaron y pido que tengan mucha más responsabilidad que la que tienen que ser. Y de lo mismo no hay odio, pero sí voy a marcar de aquí en más muchas situaciones que seguramente se van a venir el año que viene, que tiene que ver con la vida cotidiana de Moreno o un cambio de Moreno, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sucede a partir del año que viene cuando se viene una gestión. Yo sé que dicen que vienen por la cabeza Jorge Mendieta en la jerga política, ¿no? Bueno, eso es lógico, que vayan por su cabeza, que lo busquen, es decir, son ganadores la primera minoría, usted desafió en interna a Mariano Güez, Vera arregló con Güez, supongo que la lista de candidato Digi también, es decir, quedó usted aliándose con la derecha, claro que vienen por su cabeza, con tantos años no lo puede desconocer. Totalmente, sé que es así, por eso digo, para mí comienza la lucha, ¿sí? Por eso le digo esto, el comienzo, digamos, para mí comienza la lucha, esta es la respuesta que le voy a dar a los que vengan por mi cabeza, ¿sí? Yo creo que en este ámbito lo único que pido es el respeto de aquello que moralmente tienen que primero mirarse en el espejo y después decir esto es Mendieta o deja de ser Mendieta. Primero mirarse ellos, ¿sí? Y después de esto, sí hace un análisis de Mendieta. Y bueno, el embate político sabemos que existen, están, y uno sabe cómo tiene que conducirse, manejarse y todo lo demás. Y el año que viene, bueno, vienen cosas muy importantes para la ciudadanía de Moreno. Muy, muy importantes. Que yo creo que el Consejo tiene que ser el ente controlador, 100% de esto. Y hablo del Consejo Liberante, no de Jorge Mendieta. Ahora vamos a escuchar el momento en donde Mendieta analiza la situación de la presidencia. Es el cargo que se va a discutir, se va a resolver en los últimos 10 minutos. Así, una reunión de 10 minutos donde las papas queman. Allí sabremos todos quién será el nuevo presidente del Consejo Deliberante o si resiste Mendieta hasta el mes de marzo, que lo explica de esta forma. Si vos me preguntás, sinceramente, el 10 de diciembre me gustaría, por unos meses, que venga alguien, ¿sí? Que también tiene que aparecer ese alguien para asumir esta presidencia, que a mí me encantaría. Yo crecí políticamente desde una banca. Por esta etapa que se viene, creo que voy a ser mucho más útil de la función de concejal desde una banca que desde una presidencia. Es cierto que, también lo que usted dice, desde el Departamento Ejecutivo un presidente es vital, ¿sí? De un consejo liberante para llevar adelante digamos los expedientes que necesita o que quiere. En mi caso tuve la sapiencia o la sabiduría o un don que me pudo haber dado Dios o no sé quién, o aprender mucho en lo que es la política también y acordar generalmente con todos los partidos políticos como para llevar adelante lo que me pedía el Ejecutivo. Y el Ejecutivo en estos 16 años, así que esos que me dicen traidor tienen que tener un poquito de historia hacia atrás, he llevado adelante infinidad de temas que me han pedido. Infinidad de temas que también me he equivocado, también lo digo, hoy me doy cuenta que he cometido errores con eso. Por eso es el no verticalismo a un hombre, ¿sí? Porque esto no sirve, vuelvo a insistir. Si un partido, como uno quiere un partido, puede ser, pero no un hombre, porque si no, el hombre somos de carne y hueso y nos equivocamos todos, así como asumo que me he equivocado también. Entonces, la propuesta suya es diciembre hasta marzo, acompañar a quien va a ser el próximo presidente del Consejo Deliberante, ¿lo entendí bien? Algo parecido a esto, como para también decirle, en esos meses, esto es así, esto es lo que te dejo. ¿Tiene un candidato usted? Seriamente sí, en mi mente tengo, pero no lo voy a decir, porque acá si uno dice un candidato antes, lo destruyen a lo, lo destruyen a lo, no sé, a los cinco minutos, si es posible. Entonces digo, a ver, esto sería la tónica, ¿no? Digamos, yo necesito estar en una banca, creo que de una banca voy a ser mucho más, creo que mucho más útil para el pueblo de Moreno, aquellos que también tienen esperanza todavía de muchas cuestiones, y desde una banca. Y sí, necesito que el 10 de diciembre dejar las cosas también y mostrar un camino a aquel que venga a asumir, pues son muchos años que uno está acá adentro. Son 16 años que voy a cumplir el 10 de diciembre estando sentado como presidente. Entonces creo que llegó el momento de mostrar también ese camino a alguien que tenga toda la responsabilidad del mundo en esta nueva etapa que nos toca vivir en Moreno, sabiendo cuál es la situación y cómo vive la gente de Moreno, esa responsabilidad enorme. Que no le pase lo que me pasó a mí, pero sí indicarle cómo es esto unos meses. Y de ahí retirarme y irme a mi banca, que creo que voy a ser mucho más útil, voy a insistir, para la gente de Moreno que de la presidencia. Se va a retirar de la presidencia, dice Mendita, porque tiene 2 años más de mandato. Y la última pregunta es recordando una frase, que es una metáfora, que a lo largo de la vida de un dirigente político puede colocar en su placar un muerto, un cadáver, y algunos tienen un cementerio. Fue así la referencia, así comienza la misma, y la respuesta es para la posteridad. Hay una frase en política, es una metáfora, ¿no? Dice la frase o la metáfora que todos tienen un cadáver en el placar. Algunos llegaron a decir en los últimos años que hay dirigentes que tienen un cementerio. ¿Usted tiene un cadáver o un cementerio o no tiene nada? Mira, yo creo que por esto que yo te decía hace un ratito a vos, ¿no? Primero por ese verticalismo, ¿sí? Y creer en el hombre. Creo que tengo un cementerio, ¿sí? Creer en el hombre, que es lo peor que nos puede pasar. Yo, el grupo que conduzco, digo, no crean en Jorge Mendieta, crean en el proyecto, porque si nos separamos del proyecto, ahí es donde nos estamos separando de todo, ¿sí? Entonces digo, yo también he pedido, cuando participaba del otro lado de 10 años, y muchos te dirán sí o no, refundar los proyectos, porque esto es importante, tener objetivos concretos con proyectos que tengan que ver con la gente. Ahora, si uno pierde ese camino, perdemos todo, idealizamos a un hombre, creemos que es Gardel, y después de carne y hueso, y nos terminamos dando cuenta. Esto me pasó con Coco a mí, ¿eh? Fue mi ídolo, pero mi ídolo de barro, ¿sí? Alguna vez se lo dije personalmente, pero yo lo he demostrado con el tiempo, y ha estado donde está usted sentado en este momento, yo siendo presidente del Consejo Liberante, ¿eh? Y lo he atendido y he estado acá. Pero bueno, las últimas imágenes también tienen que ver con los cambios de pensamiento, con el dinamismo, un montón de situaciones, pero que la sociedad, bueno, el día de mañana será la sociedad, la gente, la que siga mirando este tema y que siga mirándonos a todos nosotros como nos tiene que mirar. Bueno, allí pasaba Jorge Mendieta. Son las 10:55. Vamos a buscar un separador y al final, te doy tiempo, Miguel, vamos a colocar el tema de Camila Moreno completo. Y la recomendación para que escuchen el programa La Tierra Quema los domingos de 18 a 19, que además del contenido es la música que hace al contenido definitivamente. Y esta canción de Camila Moreno no es del Festival de Viñas del Mar, sino del Festival de Olmué, ¿sí? Y queremos compartir con ustedes, seguramente el próximo domingo también se hará, y agradecido a los compañeros, de la sesión, no del derecho, sino del compartir. Esto que tiene que ver con el fervor, con la bronca, con la rabia, con la potencia de desafiar los abucheos y aquellos que no comprenden una expresión que sale de lo más íntimo, desde esas fibras de adentro y que explota. Entonces vamos al separador, Miguel. Regresamos para darle un punto final a este programa con la presentación del tema Millones de Camila Moreno. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, o sea, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate. tampoco, no llega la harina. Los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande que hubo. Hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tenemos que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no Nos vamos y los dejamos a ustedes en compañía de Camila Moreno con el tema Millones, agradeciéndole a los compañeros de La Tierra Quema, programa que va en esta radio recuperado los domingos de 18 a 19 horas, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, en la producción general Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. Escuchen a Camila Moreno, así se canta, así se vive. Puede suceder durante... durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. No solo son voces. Voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.